en El Salvador. Radios comunitarias de El Salvador se reunieron por primera vez con la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. En dicho encuentro presentaron una propuesta de ley de medios comunitarios. La información con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, y un grupo representativo de organizaciones sociales, universidades, se reunieron por primera vez con la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa para presentar la propuesta de ley de radiodifusión comunitarias y medios públicos. Leonel Herrera, director de ARPAS, lamenta que la ley de comunicación no reconozca a los medios comunitarios. Es necesario reconocer a medios de comunicación que hemos dado un aporte fundamental a la democracia de este país. Podemos enumerar por lo menos cuatro cosas. Primero, hemos aportado a la libertad de expresión y la participación de sectores de la sociedad que no han tenido acceso a otros medios. Segunda, nuestros medios acompañan procesos de desarrollo en las comunidades donde están. Tercero, nuestros medios contribuyen a la discusión pública de los temas de país. Hay temas ambientales, sociales, que los medios comerciales, porque no les interesa o porque choca con sus propósitos comerciales, no los abordan, y son medios comunitarios los que terminan colocando estos temas en el debate público. Una de las particularidades de la propuesta de la ley de medios comunitarios es que las nuevas concesiones sean distribuidas democráticamente y no por medio de la subasta, ya que con ese mecanismo, únicamente los empresarios que cuentan con más recursos económicos pueden tener acceso. Tras conocer los principales puntos de la propuesta de la ley de radios comunitarias, se abrió la participación de los participantes y se asumieron algunos compromisos. Escuchemos al diputado Mario Tenorio del partido Gana. Con el compromiso con los invitados en esta mañana de que concluyendo la ley de extinción de dominio, que es un instrumento jurídico que nos ha estado ocupando ya durante algunos meses acá en esta comisión y que estamos ya por concluirlo, vamos a agendar para conocimiento nuestro este proyecto de ley y vamos a escuchar pues las consideraciones de ustedes nuevamente de ser posible y las dudas también que podamos tener al respecto para que ustedes las puedan despejar. Las radios comunitarias consideran que es necesario que los diputados y diputadas agilicen la discusión de la propuesta de la ley en la comisión, porque la ley es un tema de país. Y creemos que los diputados estarán interesados en discutir este tema, primero porque creemos que ellos están interesados en la democracia, en la participación, y con los medios comunitarios se va abriendo más espacio a eso. Entonces creemos nosotros, no tanto si tenemos un apoyo directo, sino que es un tema de interés, y esperamos que ese tema de interés que es de país lo apoyen todos los diputados. La lucha para que se reconozcan los medios alternativos se ha vuelto permanente en el país, y cada vez es mayor el número de personas que se suman a este esfuerzo para que las radios comunitarias sean contempladas como tal en las leyes de comunicación de El Salvador. Estuvo con todos y con todas su amiga Rosa Hilda Rivas.